Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 264, grabado el viernes 14 de mayo del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Ahí está. Y bueno, también buenas. Tenemos a nuestro amigo Julius. Hey, gracias por lo de nuestro amigo, pero no me... Hola. Sí, te escuchamos. Hola, Geekos. Eso, bárbaro, señoras y señores, se nos olvidó conectar al sensei, pero vamos a ver si se encuentra por ahí para conectarlo. Voy a pasar ahorita la conexión al tico. Para mientras, vean a la masita abrir las piernas de esa manera seductora. Uy, yo vi un animal que salió corriendo por ahí. Era yo. Animal. Por eso venías todo calientito, ¿verdad? Mira, y el peinado slick back hair. Relambido. Lamido de la vaca. Cuidado con esa pose, Julio. Uy. ¿Y qué tal? Este Julio siempre se encarga de destruirte algo aquí en el... Es que cuando la chica se le acerca para tocar el piripi se descontrola. Pone nervioso. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué está buscando, Julio? Le andaba buscando el puerto USB a la computadora, ¿no? Chica. ¿Tiene ahí en el lado? Ya. Sí, gracias. Ah, pues muchísimas gracias. La chica lo tiene atrás. Sí, la chica lo tiene en medio de las piernas. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche muy, muy especial. Discúlpenos, porfa, que empezamos un poco tarde este show, pero eso ya es costumbre. Pero además, hoy fue el cumpleaños de mi hija Daniela, que cumplió 6 años el día de hoy. No, no. ¡Felicidades! ¿Cuánto cumplió? Seis. Cumplió 6 años el día de hoy. ¿Y mañana? ¿Y mañana? Cumple 7 ya. No, ¿qué te pasa? No, no, mañana cumpleaños el sensei. Y no son ahora, seis. No, mañana, mañana. Mañana. Mañana es. Y mira qué trip mayuca pensar que... Y no contesto. ¿Y el viernes cumplo año yo y no vamos a grabar viernes? No. Mano. No. No. Podemos hacer una excepción. Bueno, lo que no, pasa es... porque al día siguiente celebro aniversario yo. Y... Ah, pues... sí. Qué chido. Es que él lo celebra a las 12 de la medianoche. Con cohetes. He gets it kicked off with a bang. Y le sale un gran cohete distinguido y al final... Hay un gran gong. Así es, señoras y señores. Así que mi hija Daniela me dio no sé qué porque recuerdo cuando empezamos a grabar el show ya solo tenía 1 año. Sí, todavía me acuerdo aquello que grabó de... Y solo tenías una hija. Ajá, una hija. ¿Te acuerdas aquello que grabaste de ella? Comic. Y que dijo todos los nombres. Imagínate que si no grabaras el show, ahorita tendrías como 10 hijos ya. Ahorita te robamos tiempo nosotros. Aún con todo el show, estamos ahorrando dinero. Sí. Así es, señoras y señores. Así que por eso empezamos un poquito tarde, pero ya estamos acá y vamos a empezar este episodio con una... La recomendación de la semana. Adelante, Julio, con la recomendación para esta semana. Mira, hoy vamos a cambiar el tono de la recomendación totalmente. Le vamos a dar vuelta 180 grados o 360 para llegar al mismo lugar otra vez. Descubrí una nueva serie de animada. Es, por cierto, es en tecnología Flash. Es animación en computadora, pero dos dimensiones. Que se llama Kick Butowski. Kick, no kid de chico, sino que kick de patada. Y el eslogan es Half Double Action Hero, Half Double Stuntman, algo así. Half Double. Es medio doble de acción. Porque chiquito, porque es un niño. Es un niño de 6, 7 años que pretende ser un Daredevil y se viste como un Evil Knievel. ¿Te acordás del fulano que saltaba? Se viste igual a Super Dave. Super Dave Osborn. Super Dave, es cierto. Hasta el casco y todo. Tiene que Super Dave era copia de Evil Knievel. Tiene compañerito, el amiguito del vecindario, que es su psychic en todas las cosas, y el fulanito es un damo para andar saltando cosas en patineta, en bicicleta, patines. En una de esas, el episodio que vi, se le arruina el monopatín, la patineta, para hacer el salto del diablo, del muerto. El salto Entonces, del diablo. Entonces, agarra un planchador y le traba ruedas y se lo baja y hace el stunt en planchador. Es, o sea, es el bichito es un damo y tiene voz, pero le han puesto una voz ronca que hace de caso que deja atrás la del Ticomán. O sea, la voz de Super Nate Osborne, casi. Mi voz varonil de Ricky Martin. Ups. momento. Allison, oxymoron. Así que está bien recomendado. Chequenlo. Lo dan en Disney XD en este momento. Es creación original de ellos. En este momento. Después no va a ser creación original de original, ellos. Original. Ya va a salir el que ya vas a poder ver en cualquier otro canal. Hasta en Cartoon Network, de seguro. Hagan de caso que es un laboratorio de Dexter. Es bien... me recuerda mucho. Pero en lugar de ser un científico loco... Es un fulano que anda haciendo... Es un loco, loco. Cosas peligrosas. Yo loco, loco. All right. Así que esa es la recomendación de la semana. Oh, my God. Vaya, pues. Ahí está. Es como meando. meando. Ay, ay, ay. Muy bien, señoras y señores. También vamos a tener en este episodio un... Le peleé mi media trivia de la semana. Reverso. Vamos a ver cuál es la media. Vamos a parte. Si te voy a half recommendation, es que va de acuerdo con la tuya. Que era. Metemos el clutch y ponemos la R de rapidito y retrocedemos. A ver, Tico Man. Es que hoy me conseguí la primera novela de Alan Moore, que se llama Voice in the Fire. Y esa es, no, es prosa. Es prosa. Ya tiene rato de haber salido, realmente. Lee prosa. Yo leo prosa, no leo prosa. Ah, bueno, la cosa es que voy por el primer capítulo. Ajá. Y mira qué fumado está mi... Vale, ¿crees que la vas a acabar? Puta, mira, me puse a leer un poco más en internet sobre el libro este. Y sí, todos hacen el comentario de que el primer capítulo es un gran... Es un gran obstáculo para el libro. O sea, no tal vez no obstáculo, pero es algo que hay que superar. Y después te dicen, espérese, llegar al segundo es peor. Es que, supuestamente después se normaliza. El problema es de que el primer capítulo... Bueno, en general, el libro trata de eventos que ocurrieron en una cierta área de Inglaterra, pero a través de 6.000 años de historia. O sea que el primer capítulo cuenta sobre un bichito ahí de una tribu, medio salvaje, el chamaco este. Tarzán. Pero hace 4.000 años. O sea, uh-huh. Pero este es en Inglaterra. O sea. Tarzán, Lord Greystock era de Inglaterra. Ah, ok. Los Greystock. Entonces, lo está contando en primera persona, pero usando la perspectiva de este chamaco. O sea, que también un su lenguaje que utiliza que no es algo así que vos puedas sentarte y leer así como... Y disfrutar. Más rapidito, sino que tenés que de veras concentrarte en lo que estás leyendo y descifrarlo y bueno, y leerlo tres veces. Ah, está diciendo tal cosa. ¿En qué año es esto vos? Puta. ¿Perdón? ¿De qué año es este libro? El libro, no sé, ya tiene sus años, unos 5 años por lo menos. Sí, pero... Ya te digo. Es la primera novela de Alan Moore. Primera novela de Alan Moore. No había hecho novelas antes, solo paquines. Solo comics. Y historias cortas, creo. Yeah. La cosa es que... Ya está el sensei ahí, creo. Ya. Ya les aviso cómo es que va la onda. Ya cuando termine de leer, voy a dar la reseña. El libro se llama Voice in the Fire. Hmm. Ya les digo de qué año la es. La voz en el fuego que dice... ¡Ah! ¡Guapo! No, la voz en el fuego dice... ¡Juepo! No, fíjate que ya tiene bastante tiempo, desde 1996. All right. Pero solo con ponerle la idea de que ahí estaba el enlace a un blog, que el único propósito de ese blog era que... Explicar ese primer capítulo. O sea, no explicarlo, sino que simplemente volver a escribir todo así como narrado en idioma normal. Yeah. Y no desde la perspectiva de un salvaje prehistórico. El problema es que ni siquiera podía escribir ni hablar. Mira, te voy a pasar unos libros más bonitos, fíjate. No, Alan Moore. Es que ese es famoso por ser paquinero, ¿no? Espérate, pero entonces, ¿por qué era media recomendación? Porque ahorita realmente no lo puedo recomendar. Él sí. No quería contar. Solo estoy contando que lo empecé y que tengo problemas. Me suena más descarga de frustración. No, porque no sé todavía qué pasa. O sea, ahorita el tipo solo está que lo echaron de su tribu y anda buscando comida y aparece que se topó con otra tribu. ¿Se la topó? Al parecer sí, porque ha conocido una chavaquita. Entonces. Pero antes pasó por la guarida del oso y ahí se lo toparon. Sí. Y no, después del oso salieron unos topitos. Ay, unos topitos. O sea, como vos decías, hacer leña del árbol caído. Es que, como el ratón. Como el otro lo dejaron. Ay, van los topitos. Por cierto, ahí está el sensei. Hola, si sensei, bienvenido. Sensei. ¿Volumen? Ya tiene volumen. ¿Sensei? Sensei, ¿has perdido la voz debido a que dejas los 42 atrás? Hola, hijos. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estamos? ¡Felicidad! Mañana. Estas son las nochecitas. Mañana cumple lo que es cumpleaños, ¿verdad, Sensei? Cumple lo que es otro año. Dios. ¿Ya te fuiste a sacar todos los exámenes otra vez? Ya cumplo 42. Ya. Ajá. Mira, sure. Ahí por tu lado, porque aquí estoy tratando. ya no da más. Ah, es cierto. ¿Bárbaro, sensei, o es que ya está desganado por la vida? Bueno. Es que él nació con ese micrófono. Sí. Señoras y señores. Hola, chicos. Bárbaro, sensei, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que él no nos escucha a nosotros, tico. Eso es lo que pasa. ¿Ya me vieron? Yo sí te escucho bien, sensei. Sí, ¿vos a mí? Todos te oímos. No, sí, yo los oigo. Ah, vale, démosle, okay. Yo soy la estética. ¿Cómo no? Sí. Un poquitín, ya la vamos a bajar. Señoras y señores, continuamos. Hay una latencia por ahí, entonces por eso. La latencia, señoras y señores. Continuamos entonces hoy sí. Y pero sí, bajarle que se oye. Con el. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, llena nuestra cabeza de basura. ¿Sabían ustedes que el primer vehículo que utilizó Batman, que fue introducido como característico de él, fue el Batiavión? Y no fue hasta más de un año después que estaba ya en publicación las historias de Batman. Y mientras tanto pasó 4 años... que ocupaba carritos normales. Imagínate a Batman en un Toyotilla 1000, un Datsun. ¿No te acuerdas aquella vez que montó en un, ah, en un sí, carrito y las orejitas así para doblar? El Batimóvil apareció 4 años después de haber sido creado el personaje. ¡Wow! ¿Y el Batiavión tenía forma de avión o era un avión normal? No he visto el diseño, pero creo que era un avioncito con alas tipo de murciélago. De murciélago. Sí, decir, ¿de murciélago? El Batriciclo, o sea, pregunta José Fátima. Guampiro. Mire, por cierto, Tico acababa de hablar del libro este de Alan Moore, así, ya que estaba tocando temas así de escritores medio pelados. Neil Gaiman, según tengo entendido, ha afirmado como que va a escribir uno de los episodios de este season de Doctor Who. ¿De veras? Oh, wow. Y a mí me llamó la atención que el episodio este que acaba de pasar de los vampiros no fue escrito por Steve Moffat. No, pero ya no es, no, es que el Steve segundo Moffat, tampoco. Steve Moffat no escribió todos los episodios. No, tercero fue el que no escribió él. Pero hubo uno. El segundo o el tercero no lo escribió él. Yo creo que él escribió el de los Dal. No, cómo no. Él escribió. Yo creo que él había escrito todos. Del monstruo de la nave, no. No, el segundo no. No. Ya voy a revisar. Yo recuerdo haber visto el nombre de él siempre en el inicio. Steve Moffat es story editor, escribe historias, fíjate, showrunner, pero no es el escritor de todo. Es que yo me acuerdo haber visto al principio cuando está la navecita y la musiquita chiva del inicio. Y cuando te dicen quién lo ha escrito. Ajá. Yo siempre me acuerdo haber visto Steve Moffat en todo. Y por eso es que me llamó la atención que en este cuando vi, no sé quién. ¡Juevota! Este es otro, ¿no es? No. No, pero Rust, ya había habido otro en esta temporada que no era Steve Moffat. Que no era Steve Moffat. Ah, bueno. Yeah, okay. Pero me imagino que los tiene que aprobar o algo así. Sí. Pero me interesa ver con qué sale Neil Gaiman. Ay, va a salir buena fumada. Sí, de una chaviza con botones en los ojos. No, ya salió. Bueno, Entonces, señoras y señores, continuamos este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Una noticia que ya nos la ganaron y apareció en el parapam. En el parapam. ¡Malditos! No, ¿cómo se llama ese boludo del chat? Ajá. Es que cancelaron Heroes. Hoy lo anunciaron. Lo que ya se veía venir, la serie de televisión de NBC. Pero es una noticia. Ya todos esperábamos que le iban a cancelar. Pero habían negociaciones de último minuto para tratar de tal vez lograr firmar una temporada corta de 13 capítulos para terminar la historia. Porque tenían que continuar la historia de Matt Parkman hablando con la tortuga. La mierda quedó en el aire. ¿Qué onda esa tortuga, cabrón? Y eso yo demando que lo terminen. Así que, bueno. Otra serie que cancelaron y lo anunciaron ayer es Flash Forward. Yo sé que Dito Man no... Tampoco me yo sí la estoy viendo. El final está interesante. No, yo empezó, o sea, a mi gusto empezó bien, cayó de talegazo y no se pudo levantar y yo, adiós. Yeah. Realmente para mí, te lo digo sinceramente, perdón, pero es buena noticia que la cancelen porque no, a mí no las hacía. Ese es basado en un libro, ¿verdad? Es esto. En un libro, sí. O sea, que vale la pena. El libro sí vale la pena. Ah, sí, el libro es muy bueno, lo recomiendo. Alright. Te dijeron que Heroes también, ¿no? Heroes sí. Pongamos atención, hombre. Ponga atención. Están chivos los paquitos. Me sorprendió que con bastante tiempo antelación confirmaron que Smallville sí hay nueva temporada. Ya se confirmó. Flash Forward dijeron también. Yo creo que encontramos the source of la latencia. Sí. Ticomán. El mental del Ticomán. Latencia. Ya dijo Julio el trivia, ¿verdad? Por cierto, ¿cuál fue el trivia? Ya empezamos a grabar, nada más. Mira, esto que el Tico trabaje de noche. Felicidades, sensei. Sí. Felicidades, sensei. Este es por el año pasado. No. Además. No. Bueno, aquí te los tenemos. Venir a otro. Sí. Renovaron la serie B. Invasión extraterrestre. Ah, okay. Otra sorpresa, esa sí la estoy viendo. Que estaba en veremos, cinco, pero números romanos. Han renovado solo por otra serie nueva de 3 episodios, media temporada, no temporada completa, igual que esta. O sea que la llevan por poquitos. Por puchitos. Ya confirmaron que el actor que va a ser Capitán América, no sé si lo habíamos dicho ya, es el Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos. Ah, o sea que aparte de tirar el escudo va a sacar llamas. Y ha salido en la película de Los Perdedores, de Losers. Tercera película también. De cómics, ¿qué hacen? Sí. Al hilo. Wow. Y si que es de superhéroes, también salió en Push, creo que se llamaba, ¿verdad? Ah, tenés razón, ahí sale. Uh-huh. ¿Sí? Pusher. Push. IDW. O solo push. Comienza a vender la próxima semana la adaptación a paquines de True Blood, la serie de... Oh, God, no. De vampiros. De HBO. ¿Qué onda con los vampiros? No sé si ya lo habías mencionado. No lo he mencionado. Okay. ¿Por qué están tan de moda los vampiros, sensei? Tú que lo sabes todo y lo que no sabes te lo inventas. ¡Hasta en Doctor Who! Porque son sangrones. No, pero la explicación de Doctor Who me super llegó. Los favoritos sí, de Chiquitécula. Yeah. Aunque el episodio fue un poquito más lento que los demás. Pero no, a mí me gusta ese episodio. A mí la explicación de por qué no salían en el espejo. ¿Por qué no los podía ver en el espejo? Sí. Esa explicación fue como que... Tuve que pasar 2 meses para entenderlo. No, pero ese episodio no me gustó tanto como... A mí sí, fíjate. Sí, era mejor los anteriores, pero sí estaba bueno. Al final, cuando la Amy put, I got my ship, I got my boys. We're not her boys. Yes, we are. Puta, pero digan, ¿por qué no se ven en el espejo? ¿Ah? ¿Por qué no se ven en el espejo? Ah, tienes que ver el episodio. Sí. Ahí sale la explicación. Es que esas cosas me dan miedo, ¿no? No, hombre, esto no da miedo. Es bien chivo. Está súper chivo. Y la explicación está buena. Mira, no te va a dar miedo. Te va a dar una gran pálida. No da miedo para nada. Sí. A mí esos ángeles no dan miedo. Eso sí. Los ángeles, eso sí dan miedo. Los vampiros estos no dan miedo. Los ángeles sí dan miedo. Sí. Eso es tan chiste. Sí, los vampiros. Y la última noticia es que va a salir una película directo a video que se va a llamar Batman Triple X. Una parodia porn. What? Han tomado los diseños de personaje, de ambientación, de disfraces, de trajes de la serie original de Batman de los años 60 y han hecho con ella una película porno, una parodia. Batman, por ejemplo, tiene el circulito amarillo y en vez del vampirito tiene 3X. Mm-hmm. El traje de Robin está igualito, solo que en vez de la R en el lado izquierdo de la camiseta anda una X también. Y después los trajes de la Batichica, de la Gatúbela, del Acertijo son idénticos. Y sí, por lo menos la chica sí. Ah, pero es de gente. Es en gente. Es que no saben ahorita cómo es. Ya le están anunciando, pero no saben cómo van a evitar una demanda. Una demanda por robo de todo esto. Aquí está, mira. No, pero es que supuestamente si es parodia, estás de alguna manera protegido porque puede ser una sátira o algo, ¿no? Pero mira, sí, los disfraces son los mismos disfraces sí, de la serie igualitos. De los 60s. Uy, la Gatúbela, hijo, cuida la escena de la Gatúbela va a estar interesante. Quiero ver la Gatúbela. Espérate, mira, Ahora, ya que está... No, la Batichica también estaba bien. Sí. La pregunta es si obviamente está ambientada en los 60s. Estorbará la va a ser porn de los de aquella época que solo se van a quitar un zapato y ya estuvo. Es Vivid Entertainment, así que me el suena. El traje es idéntico al de Adam West. Es que tiene hasta la pintadas las cejas en la máscara, sí. De blanco. O sea que mira, no, el carro. No, todo es igual. No, ese es copia. Eso sí. Es sacado de la serie. Bueno, no creo que tuvieran esas. Ya me imagino cuando estén cogiendo cómo le van a poner el... No, hombre, sí es. Es sí. Un rip-off de... Lo han copiado. Batman Triple X, a porn parody. Dale the Bone. James Dean. Tori Black. Es la Gatúbela. Lexi Bell va a ser la Batichica. Y Evan Stone va a ser el Acertijo. Randy Spears. Y un vergo de otras masitas. Así que está Batman Parody. Y sabes que lo tienen, el trailer oficial está en YouTube. Búsquenlo en YouTube. Sí, Batman Triple X Porn Parody, mano. Así que, qué interesante está esa. Me diría que copiaron súper bien los disfraces. But it's a porn, o sea, I don't know if you could. Dame el review. O sea, cabal. Bueno, a ver, noticia. El Britoman creo que tenía algo. Sí, pero yo estoy seguro que esto ya lo habíamos dicho. A ver, que una de las nuevas series que, bueno, aquí hay 7 nuevas series de las que van a dar en la siguiente temporada en NBC. Está esta serie que se llama The Cape. Estoy seguro que ya lo habías hablado, pero bueno. Que es acerca de un... Es bien original el ¿De qué se trata? Es de un policía que lo involucran en unas cosas malas. Entonces él lo dan por muerto y entonces se quiere vengar de la mara. Lo que a mí más me interesa... Y ahí él se pone el traje de The Cape, que es el superhéroe favorito del hijo de él. Ajá. Entonces, y una de las artistitas que sale ahí, que es una blogger, por eso es que me acuerdo, es la Summer Glau. La que era la Terminator en Sarah Connor Chronicles. Que para mí esa masita, wow. Sí, está y, bien desentona. ¿Y será que va a ser solo vigilante él? ¿O tiene algún poder? No, no tiene poder. Okay. Así que se ve interesante. Aquí ya hay fotos. Mira, si las quieren buscar y verlas. All right. Bueno, no sé si hay alguna otra noticia de cómics. Si no, continuamos. Continuamos, señoras y señores, con el Box Office. Y además... Y además, es que aquí viene la apuesta. Aquí es donde vamos a ver la apuesta. ¿Quién ganó? ¿Quién es el más apuesto? ¿Y qué se iba a dar de premio? El que ganaba nos iba a invitar a hamburguesas. Ah, qué bueno. Hamburguesas del Chevys. De cualquiera. Tenemos hambre. Del Chevys. Bueno, la número 5 es The Backup Plan, una película con Jennifer López. La número 4 es Date Night, con Tina Fey. Sigue ahí. Sigue. Sí. Otra que sigue ahí, que está buenísima, es How to Train Your Dragon. Uy, número 3. En la número 3. Es que siempre fue buena. No hay muchos estrenos recientemente. Fíjate que no. O sea, Robin Hood entra ahora, ¿no? Hoy. Sí. Fíjate que de la número 2 para abajo, todas hicieron menos de 10 millones de dólares. Mal inicio del verano. Fue mal inicio. Es más, la número 2 fue... perdón, fue la segunda semana. Pesadilla en el infierno. ¿Cuánto hizo? Hizo 9 millones. Ok. La número uno. Iron Man 2. Yes. El estreno gringo, que fue viernes, sábado y domingo. Fue tres días. Yo pensé que iba a comenzar miércoles, fíjate, ¿no? Tres días. Espérate. No digas. Vamos. Vaya, yo soy el que menos dije. Yo dije 65. No. ¿Es it more or less than no that? No seas pajero. Vos dijiste 60. 60. Es más o menos. Yo creo que dije 65. Sí. De ahí. Espérate. Dijo 69. Espérate. 65. ¿Did I win? No. Ay. Dave Brittoman dijo ¿cuánto? 69. ¿Ganó Brittoman? No. Oh. Yo que los iba a invitar a hamburguesa. ¿Quién fue el siguiente? 75, Ticomán. ¿Ticomán ganó Ticomán? No. Y Julio fue el que más dinero dijo que iba a recaudar esta movie. Ajá. Dijo 78. ¿Y? Y la cifra oficial fue 128 millones de dólares. Quedamos súper. Quedamos bien cortos. Está bien, me alegra. Bárbaro. Me alegra. Pero mira, y el público en el IRC. Eso significa y comprueba que mal estamos, lo dijo, sí. Para calcular esto de box office. Tenemos 5 años hablando de box office. Y somos award winning podcast. De movies. Lo que pasa es que. Qué lejos le pegamos. Es que en las últimas semanas solo hemos estado viendo números bien bajitos. Uh-huh. Entonces yo creo que eso nos tainted our brains. Además que hemos estado viendo demasiado Batman Triple X. Bueno. fíjate right. Que estaba leyendo de que es la quinta película con mayor recaudación de un fin de semana de 3 días. O sea, hasta eso me sorprendió. 130, decís que fue. Un montón de pisto. 130 fue, decís. 128. Very close. Y toda la gente la quería comparar contra Batman, porque es otra película de cómics. Pero sí, Batman sacó como 150 y la feria, así que aún estaba lejos. Sí, estaba súper, súper alto. Bueno, qué bueno en realidad, porque es a good movie. Y ¿sabes el otro detalle interesante que decían? De que la película no sacaron versión en 3D. Y eso hizo que recaudara un poquito menos del potencial que tenía. Uh-huh. Porque las entradas 3D en Estados Unidos, son igual que en todos los lados, son más caras. Sí. Bueno. Ese es el box office, entonces, señoras y señores. Las cagamos. Yes. Continuamos este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Señoras y señores, empezaremos con la carnita. Puta, había que leer la carnita. Había que leer Wikipedia. Demonios. Señoras y señores, en este episodio muy especial, para el cual no tenemos portadas, así que si ustedes están buzos ahí pueden dibujar en el IRC, hablaremos un Conoce a tus artistas de cómics. Frank Frazetta, que descanse en paz también. Rest in peace. Y todo en domingo, Ticomán. No, hable. Mientras leo este artículo de la revista. Frank Frazetta. La vida de este señor. Julio. Julio. Describe cómo se escribe. Mira, doble Z, doble T, doble no. H intercalada. Bueno, originalmente sí tenía doble Z, pero eliminó una Z de su nombre para que la gente no tuviera tanto problema en escribirlo. Para ahorrar espacio. Y dejó la doble H y la doble diéresis. La doble diéresis sobre la... Y la virgulilla. La virgulilla. No sabes qué es una virgulilla, te comas. No, ni virgos. Yo tampoco. Le quitó una Z porque antes los usernames en las computadoras solo eran de 8 caracteres. Entonces tenía que, ni modo. Mira, este chavo nació en 1928. Ajá. Murió el lunes pasado. Por lo tanto tenía. Murió el lunes pasado. Y nació en un hospital. Nació. La partera estaba de huelga ese día. Nació una noche. La de partera, verano. Dije, no la pantera. Bueno, este señor es un artista de cómics y también es un muy reconocido pintor. Él se especializó bastante en temas de fantasía, así tipo Sword and Sorcery, ondas así. Y también sacó bastante reconocimiento porque él ilustró muchos álbums de bandas famosas y también la banda del... Y también hizo... Wow, de veras que no chido. Películas y onda así. Este no, era el tata de como bien dijiste, el tata de Simón tata de Boris Vallejo. No, de Vallejo, perdón. Cabal. Boris Vallejo. Mira, la cosa es que este chavo era un prodigio. O sea, ya a los 8 años él entró a una academia de artes. Era la Academia Brooklyn de Artes Finas. Fine Arts School. Brooklyn Academy of Fine Arts. Él siempre dibujaba y coloreaba todo lo que podía. Ahí salía una entrevista diciendo de que él se le acababa las cosas, el papel donde podía dibujar, que, wow, que en su casa ya, o sea, se acababa todos los materiales hasta que solo le quedaba dibujar sobre el papel higiénico, pues, o sea, ya tenía nada más. Wow. Él siempre fue bien talentoso. Los profesores de arte en la escuela no tenían nada que enseñarse, solo nada que enseñarle, solo lo veían y fue, pues, lo está haciendo muy bien y ya no podemos decirte más, pues. Una experiencia similar tuvo en esta academia de Brooklyn. Ahí, básicamente, el instructor y su mentor, que es un señor de nombre Michael Falanga, le daba consejos y todo, pero eran cosas bien generales, pues nunca fue algo así específico de la técnica. Se llamaba Michael Falange y tenía un dedo bien largo. Bien manudo. Manudo. Bueno, entonces este chavo empezó a trabajar en 1944 como... ¿cómo sería? No sé. Bueno, haciendo cleanups, limpiando dibujos para cómics. O sea, trabajó en la industria de cómics a la edad de 15 años, empezó. Hacía... eso que otro artista hace el dibujo y solo los deja así más bonitos para el entintador, pues. También... bueno, aparte de eso, a medida que fue sacando más y más trabajo de cómics, él empezó a trabajar para Al Cap, que es un... Al Capone, lo dijo. Fíjate que no, este chavo era un caricaturista famoso que hacía la tira cómica Little Abner. Ah, el pequeño Abner. Sí, sí, sí. Sí, Little Abner. La cosa es que él los dibujaba, pero él hacía como trabajo sin crédito. O sea, él lo pagaba cash. Lo pagaba cash. Fíjate, sí, que le pagaban a Al Cap. No, Al Cap solo firmaba el trabajo y él dibujaba. Y cobraba. Y cobraba su chequecito. Y hay una película de Stallone que era Tanguan Cash. Ok. Vaya, toma, no lo encuentro, no, por estar viendo Al Capone. No, ese no es Little Abner. Sí, este es en live. Es de Paramount. Es la película basada en Little Abner. La onda es que dice que después de eso fue un error hacer ese trabajo, porque después, cuando se separó de Al Cap haciendo de hacer esos trabajos, ya tenía que buscar trabajo él por sus propios méritos. Y nadie lo conocía. Le decían, mira, ¿y vos en qué has dibujado? Little Lamb. No, ese se lo dibujaba Al Cap. Entonces le tardó algo de tiempo restablecerse como un dibujante propio, pues. Pero ¿y por qué habrá aceptado ese trato? Necesitaba el dinero. Hey, 15 años. Ah, bueno, sí. O sea, vos trabajás en lo 15, que sea. 20 años tenía lo sumo, pues. O sea, ¿están realmente pagando? Bueno, pero aparte de eso, trabajó en varios de los cómics de esa época. Hacía portadas para Buck Rogers en Famous Funnies. Después hizo trabajo para, deja ver, Little Annie Fanny. Una tira de esa época. Que esa era de Playboy, en, ¿no? En Playboy Magazine, sí, ¿eh? Piensa, mi amor. Es que esas eran las Playboys de 1960 algo, 1970 y no sé qué, que mi papá tenía una, me acuerdo, y salía la Little Annie Fanny. Yo no sabía inglés en esa época, pero la veía todos los días. Y bueno, y ya por 1964 el chamaco empezó a hacer portadas para libros, y hacía más que nada portadas para libros de Conan, Tarzán, John Carter, Guerrero de Marte. Y así ilustraciones para los interiores del libro. Mira, así hasta la celulitis le dibujaba la bicha, ¿no? Y eso, cabal, se caracterizaba bastante por las mujeronas que se echaba el chamaco. Uh-huh. También así por los dibujos de los héroes, así Conan, sin camisa y todo musculoso y en un taparrabo y con la espada desenvainada, la de metal. Y no, la de carne. Y Tarzán. No, no, se ve con un tigre y toda la... O sea, unas poses dinámicas y un estilo así bien, bien característico. Y eso pues le da bastante trabajo. Y decía que también que él hacía las ilustraciones de los interiores de los libros. Tenían alguna relación incidental con la trama, pues, sino que él hacía el dibujo así bien vergón, ¿verdad? Y a veces pegaba con lo que decía el libro, a veces no. Pero igual, ¿verdad? Y lo dejaban ahí. Y porque hasta era... más vendían los libros. Ah, o sea, era una parte del atractivo. Bueno, la cosa es que ya para 1966 se ganó el Hugo Award por Mejor Artista. Y también ganó el World Fantasy Award por Mejor Artista en 1976. De ahí, aparte de eso, pues en parte por todos estos trabajos que él hacía, lo ponía a hacer pósters para películas. También él hizo pósters para varias movies. Postres. Sí, cocinero. De los que les ponen ahí a los artistas. Pero los que cobran caro. Se especializaba en el Selva Negra. Deja ver los pósters. Hizo What's New Pussycat, The Secret of My Success. Ey, esa es buena. Hotel Paradiso. Peter y las. Nada que ver con el estilo de lo que. Mad Monster dibujar. Party. Estos son solo el póster, ¿ves? No, arte conceptual de la movie, nada de eso. Y también trabajó en una movie de, ¿cómo se llama? De Ralph Bakshi, que se llamaba Fire and Ice. ¡Ey, buenísima! Buenísimo. Los conceptos vertidos en esa película son de él. Pero espérate, ¿de quién? ¿Ralph Bakshi? Bakshi. ¿Bradbury? No, Bakshi. Es que Bradbury también tiene una... No, pero este era Fire and Ice, que son unas... Un brujo está congelando y quiere invadir una... No es la misma Fire and Ice de Ray Bradbury. No, pero es una que vimos en mi casa. Que sí. ¿Te acordás que cuando estaban liquidando toda la colección de VHS de Mr. Movie por 5 colones o 10 colones que hoy equivaldría a $1? Encontré la película y me la vendieron. Sí, y bueno, los conceptos y los personajes fueron creados por Frazetta y Bakshi. El argumento fue por Jerry Conway y Roy Thomas, que habían escrito historias de Conan para Marvel. Entonces, ahí esa tal vez fue la colaboración más cercana que él tuvo con la producción de una película. Porque él generalmente, como habíamos dicho, solo hacía los pósters y ya. Pues. Aparte de eso también, ahí por los 70 se puso bien de moda usar ilustraciones de él para álbumes. Para las portadas de álbumes. Tipo Nazareth en su... disco... ¿Meatloaf? No, ¿cómo se llamaba? Expect No Mercy. Meatloaf ocupa un montón de portadas de ese tipo, no sé si las hará. Fíjate que son... eso iba a decir, de que él inspiró un montón de estos artistas. Okay. Fíjate. En parte, ya hablamos de Boris Vallejo, él dijo... él expresamente ha dicho que es de sus principales influencias, Frank Frazetta. También este chavo Gerald Brom, que... es famoso en las obras de Dungeons and Dragons. Ha hecho miles de portadas para cosas de para los juegos de Dungeons and Dragons, novelas de Dungeons and Dragons, todo eso. Otros que han hecho, creo que este uno que se llama Ken Kelly, que también ¿qué le importa? Que han hecho un montón de arte para trading card games, así tipo Magic the Gathering, otras de fantasía, así. Muchos lo citan a él como de sus principales influencias. Otro que también es bien, bien influenciado por él es Simon Beasley, que también hace bastante trabajo de cómic. Deja ver, para portadas de álbum, está una que se llama Molly Hatchet. No sé si se puede en ese grupo. No, tampoco. La cosa es que en eso agarró como portada una ilustración de él que se llamaba The Death Dealer, que de un chamaco en un caballo negro con un hacha, la cara así toda negra, pero los ojos brillantes. Y esa ilustración se hizo como ensatanado, la que está aquí en la portada. Se hizo tan famoso que basaron aparte que Frank Frazetta hizo más ilustraciones del Death Dealer en otras poses y todo eso. así tomando café y todo. Siempre. No, o sea, siempre matando. Bañando. En la ducha. No, sí. Aparte de eso, han basado series de cómics sobre este personaje. Ya salió una por, deja ver, por Image, una miniserie por Image Comics. Bueno, han sacado como dos o tres. Hay otra que, miniseries. Por la compañía Verotic, que esa fue ilustrada por Simon Beasley. Y que la que yo sacó la de... Image fue una miniserie de 4 episodios. Que se llamaba... Que se llamaba Death Dealer Shadows of Mirahan. Fíjate. Y esta fue la primera historia aprobada por Frank Frazetta. Las otras habían sido basadas en la su chequecito y todo. Pero no tenía nada que ver con la historia en sí. Pero en esta sí. ¿Qué más? Fíjate que yo acabo de leer una de Death Dealer. ¿Ah, de verdad? De la Image. De ahí es que comenzamos a hablar de este fulano hace poco. Y cuando yo la... me la prestaron. Yo no sabía quién era Frank Frazetta. Es más, yo pensé que... Es que no había oído ese show. El título de del cómic es Death Dealer de Frank Frazetta. Ay, vos, Frank. Pero... ¡No sale Frank Frazetta! No sale, cabal. En los créditos no aparece. Simplemente te dicen que el personaje principal, el Death Dealer, fue creado por él. Pero ni siquiera argumentalmente. Simplemente eran ilustraciones. Sí, él diseñó un personaje para ser... Y pegó tanto posters. La imagen que se usó en muchas otras cosas. Sí, se han usado mucho más. Y a esta altura, años después, están creando historias alrededor de él que la gente se las imagina. Bueno, pues ya él autorizó ya una, por lo menos, es buena seña. Sí, sí. En algo tuvo que ver. Sí, hablando. Y la historia, mientras leo el resto. Y la historia es bien sangrienta. Loading. Te lo plantean como una especie de Green Reaper, como una muerte. O sea, como fuerza natural. Una fuerza natural que él anda matando. Cuando hay guerras, aparece y comienza a quebrarse a ambos bandos. O sea, no lo querés invitar a cenar. Si definitivamente que no. Es una siempre te lo plantean en un medio ambiente de fantasía. Tipo la era de bronce o de hierro. Que la gente solo anda con escudos y espadas, viven en castillos, aún hay un poco de magia y magos. Dragones también. No, bueno, en los que yo leí no habían dragones, pero sí hay magia, un poquito de magia. Y en esa miniserie en particular, el Death Dealer les ayuda a los humanos porque ha aparecido una fuerza más grande que quiere aniquilarlos a todos. Ajá. Entonces dice, yo necesito que sigan existiendo humanos para que pueda existir la muerte. Porque si se los quiebran a todos... yo desaparezco porque ya no va a haber el concepto de muerte, algo así. Pero esa otra mara no moría entonces. No, es que esta fuerza sobrenatural que llegó a destruirlos a todos era eso, una fuerza sobrenatural. Entonces se los iba a quebrar. Que los llegó a destruir a todos. A todos. Y llegó. Ajá. A destruirse. Sí. Bueno, entonces. Pero era sobrenatural. Allá por 1964, cuando él empezó a dibujar portadas para novelas de Batman. De Tarzán. ¿Qué te pasa? Para novelas. ¿Qué de Batman Tarzán? Y Tarzán es prácticamente lo mismo. Él se fue de la compañía que hacía eso, que era publicada por Ace Books. Dejó esa compañía y se fue a Lancer Books, que le pagaba más. Y aparte de eso, le dejaba quedarse con el arte de las portadas. Entonces, con el arte, no con el derecho. O sea, con el arte. Yo lo dibujo, lo limpio. Este dibujito es mío. Este dibujo es mío. Entonces él se logra acumular un montón de sus propias ilustraciones y ya casado, ya establecido como alguien famoso, él hizo un museo en su propiedad, que es el Frazetta Museum, que queda en Pensilvania. Y es muy visitado, lo mantenía su esposa. Y hace poquito, en 2009, salió una ilustración de él que se llama Conan the Conqueror, que fue la primera de esas de esa colección que fue puesta a la venta. Ajá. Por $1,000,000. Wow. O sea, este chavo supo aprovechar lo que hizo. ¿Y la vendió? Lo que sí. La vendió a un coleccionista privado. O sea, no se sabe quién la compró. Bueno, es más, en el artículo de Wikipedia hay un poco más de detalles. Sale que se puso algo fea la cosa porque los hijos de él, hubo un pleito ahí medio feo por el usufructo de la... Y te apuesto supuesto que ninguno de esos pueden pintar con crayola. Cabal, son dibujos en el cielo, XKCD. Ay, no, mi amor, igualito a los de tu papá. Mira los dibujos que se salió. Véndelo también, gordo. Este es Frank Frazetta's Tarzan, ¿va? Sí, not safe for work. No. Holy fuck. Uy, la mona de Tarzan. Deja, y sale Bush. Sí, Bush. Pero ese Tarzan es gay, ¿viste? Sí, no, sí, no, no, no, no, no se muta. No había efecto ahí. No me levanta la ojita, va. ¿A dónde es que eso se... en la loca historia del mundo? ¿A dónde? Sí, por una pluma. Lo que pasa es que ese taparrabo es triple titánico. ¿Qué es? Este cuero de elefante, ¿sabes? No se mueve con nada. La onda es que parece que... que cuando llamaba Fantito era... ¡Ah! Era un uco ya. Uno de los hijos incluso se quiso robar alguna cuando de las... Fantito de las era... ¿Robar? Sí. Qué buena gran puta. Sí, pero parece que lo arreglaron. Así hubo acuerdos ya... Que todos iban a manejar la propiedad, una onda así. No sé qué pasó ahí. No quiero especular porque pobrecito se acaba de morir. Sí. Y es un pintor muy respetado. O sea que... Si no se han familiarizado con su arte, nice. Les sugiero que hagan una búsqueda de image search ahí en Google. Pongan Frank Frazetta. Yeah. No se van a arrepentir. Muy buenas ilustraciones tiene este señor. Yeah. Y bueno, eso es todo lo que les traía. Buenísimo. Y de veras que están chivas. Yo acabo de encontrar el Frazetta Art Gallery. Voy a poner ahorita de con fotos de Tarzán. Imágenes de Tarzán. Que están. Poner la canción de Tarzán. Mariquita, ¿quién sos? Tarzán. Sus brazos, dinamita. Sus piernas, dinamita. Pero su. Pero ¿cómo es que decía? Pero su mecha, muy cortita. Muy cortita. Así es, señoras y señores. Ese es Frank Frazetta, que descanse en paz. Y voy a aprovechar. Aquí tengo ya el email que nos mandó nuestro amigo Samuel. Espérate. Antes que lo leas, queríamos agradecerle al... Pero es que es acerca de Frazetta. De Frazetta. Ah, bueno, pues dale, sí. Dale. No, dice acá, la muerte de un maestro. Saludos, Shidoshis, dice acá. Nuevamente Sam desde Perú. Nuevamente felicitándolos por su genial podcast. Iniciamos esta semana con la partida de este mundo material del gran maestro de maestros e inmortal Frank Frazetta, quien fue una fuerte influencia de otros artistas como Boris Vallejo, por quien ya he sugerido un Conoce a tus artistas en anteriores mails. Pasando a otro tema, les comento que actualmente me estoy dedicando a la consultoría de empresas. Entre varios proyectos, me gustaría armar alguna presentación o curso de recursos humanos desarrollada a través de superhéroes de cómics, sobre todo Marvel. ¿Qué les parece la idea? Agradecería si me comentan sobre esas frases típicas de los personajes del mundo del cómic, por ejemplo, Spider-Man, un gran poder trae una gran responsabilidad. ¿Pero qué es lo que quiere hacer, perdón? O sea, va, él quiere hacer... consultoría de recursos humanos a través de superhéroes. Ajá. Si quiere seguir trabajando en empresas serias. No, capaz, es una mega hitazo, porque ahorita está de moda los superhéroes y las películas de superhéroes, po. Yo me acuerdo un consultor que justo después de que salió 300, daba consultorías a empresas y toda la mara gritando, ¡This is Sparta! No sé qué, o sea, a los equipos de venta y ondas así, o sea... No, fíjate que está bien. No le fue mal al chavo. Ahora, hay que saber escoger las frases. Imagínate, toma una de Tony Stark acerca del trago. Guaro, el trago y las chicas. I want one. Toda la mala. I want one. Sexual harassment. Dice acá, quiere que le comenten sobre las frases típicas. Por ejemplo, en Spider-Man, la frase típica. Trípica. Sí, porque dice tres veces. Mira, sí. Cuando vaya al departamento de bomberos, tiene que gritar Flames on. Sí. Dice acá, un gran poder trae una gran responsabilidad. Dice, ¿cuál es la frase de Iron Man? ¿Hay alguna frase así? Avengers Assemble, cuando él era el otro líder. Trago, por favor. Sí. I want one. No, pero ¿cuál será la frase? Date vuelta, mamá. No, hay una frase típica o emblemática que se usa cada rato en el cómic. Mira, el problema es que yo no leo cómics de Iron Man muy frecuentemente, sí, para tampoco. Ser sincero. Yeah, I don't know. Y pregunta de Thor. Por Odín. Odin's Blood. Por Odín o las barbas de Odín. Oh. Sí, ¿dónde está mi bastón? Sí. Hasta el martillo. Wolverine. I'm the best at what I do. And what I do isn't very nice. I'm the best at what I do, and what I do is not very nice. Okay. Bueno, esas son las que pregunta. Y otras por el estilo pregunta acá. Pero que yo sepa así de Marvel, no hay tanto así como catchphrases, siento yo. Por ejemplo, Xavier. La mole, alguna. La mole, it's clever in time. Clever in time. It's clever in time. Xavier is, to me, my X-Men. Cuando era el jefe. Cuando le hacían caso. Sí, cabal, hoy. Y eso lo decía para que lo levantaran de la silla de ruedas, que se había cansado, estaba todo tullido. Sí, cabal, las nalgas en forma de silla de ruedas. Hulk. Hulk Smash. Smash. Sí. Puny Humans. Puny Humans. No frases muy útiles para, sí, no, para motivar. Vale, vamos a hablar de recursos humanos, Puny Humans. O sea, no furo la cara. Queridos compañeros. A no ser que estés hablando con los de contabilidad. Y el pobre contador ahí en la oficina del Julio. El de la oficina de Julio, principalmente. Sí. Ay, bueno, señoras y señores. Pues muchas gracias entonces a Sam por ese mensaje. Y no sé si abrimos de una sola. Ah, bueno, tú querías decir algo antes de eso. Sí, queríamos agradecerle a. Me dijiste que era José Prado. Sí. Pardo. Quien nos recomendó hace unas semanas, hace un par de shows, uh-huh. Por no decir que no me acuerdo cuándo exactamente. Hace dos shows. Si es que no lo podían leer entre líneas. La película de preguntas hechas frecuentemente acerca de viajes en el tiempo. La vimos este fin de semana pasado. ¿La vimos? La vimos, sí. Me gusta hablar en plural en tercera persona de mí mismo. Y qué buena está. Entonces, había dicho la vio. La vio Julio. La vio Julio. Sí, pero ahí tengo un reclamo. Yo la intenté ver este fin de semana también. Ajá. Pero tengo un reclamo con el señor Torres porque el DVD que me prestó estaba desfasado el sonido con el audio y no le el sonido con el audio. Eso es difícil. Es que estoy viendo un cosplay aquí. el audio con el video, entonces, ay, es así, no lo soporto. Yeah. Entonces le voy a decir que me la cambie. ¿Sí? Tiene que tener garantía, señor Torres. ¿Sí? Pero es increíble cómo una película la pueden desarrollar en un mismo locación. Es en un bar prácticamente el 80% todo. De la película. Y ahí pasa de todo lo que se te pueda ocurrir. Como que fuera Clerks. Ajá, como que fuera Clerks. Nice. Pero mucho más emocionante porque es una película de aventuras. Ajá. Y acción. Y un recachimbasal de ciencia ficción que tenés que estar poniendo atención. No tan nice. Yuca como Primer, pero sí muy buena y muy divertida. Así nice. Que gracias por la recomendación. Oh, tengo que ver. La tengo que ver también yo. All right, señoras y señores. ¿Ya se nos acabó todo lo que íbamos a decir? ¿No tenés bolsa de correos? Tenemos, señoras y señores. Por acá unos correos. ¿Cuáles? Es que tenía un hoyito la bolsa. Sí, les daré lectura en este momento. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Ormiguru. Hola, geekos. La verdad, yo soy de los que pueden presumir el escucharlos desde siempre. Ya que si memoria no me falla, los he escuchado desde el capítulo 20. Eso no es cierto. No. Y el mítico... Ahí te faltan 19. 16 le faltan. Honestamente, no sé cómo fue que llegué con ustedes, pero... Ni se acuerda. Por error. Sí. Despertó un día y estaba. No, pero y esto. No sabe cómo llegó con nosotros porque ni siquiera es muy fan de cómics. Okay. Sí, de niño me gustaban los cómics, pero no más que a cualquier otro niño del colegio. El caso es que los escuché y me gustó su podcast. Y por lo mismo nunca escribí porque no tenía nada que aportar al tema, más que preguntas que seguro me harían ganar un toma, dice. Pero hoy es diferente, me encontré. No, una pregunta nunca se llama. Nunca genera un toma. No. Pero hoy es diferente. Me encontré por ahí una página que nos hace notar la aportación de Star Trek a nuestro mundo. Ay, por cierto, tampoco soy fan ni de esa serie, ni menos las películas de aliens que juegan a las espaditas con lámparas muy bonitas, dice acá. Bueno, sin más rodeo, les dejo el link para que lo vean, está muy interesante. Things we have now that Star Trek invented, dice acá. Saludos, atentamente, Hormiguru. Postdata, espero que me aporte, contrarreste un poco mi crítica a Star Wars y no me baneen de su podcast, porque realmente es un gusto escucharlo cada semana. No, pues, es bienvenido cualquier comentario. ¿Cómo baneamos a alguien? Personal computing. ¿Te interesa saberlo? ¿Alguna aplicación práctica? Pregunta así, al aire, nada más. ¿Es posible? Bueno, dice acá que la computación personal, dice que cuando Star Trek empezó en 1966, las computadoras eran muy grandotas y caras y lentas, pero eso no paró a Gene Roddenberry a imaginarse un futuro donde habrían computadoras pequeñas en cada cuarto de reuniones, y especialmente y cuando la gente las necesitaran. 5 años después de que Star Trek se salió del aire, salió el Altair 8800, que fue la primera computadora personal. Star Trek. Yes. De los 60 y algo. Portable Computer Memory, o sea, memoria portátil computacional. Esa es otra de las cosas que se inventó Star Trek, dice acá. Tenían USBs. Fíjate que sí. Desde los floppy disks hasta los discos duros grandes, hasta los memory sticks. Todo este tipo de memoria portátil se puede encontrar en 1960 en Star Trek. Star Trek usaba unos discos cuadrados que eran 3 pulgadas por 3 pulgadas y solamente un cuarto de pulgada de grueso, y se los metían en las computadoras y ahí podían ver la información que check estaba clock encapsulada ahí. Wireless earpiece. Es cierto, la Euphoria. La Euphoria. La Euphoria. Pero tenía esa onda que andaba era como puta, que. Era como un gran dildo. Ey, ¿por qué te lo llevas cuando te vas a dormir? Ah, no, porque sí. Bueno, para me decirte tiro que la Euphoria era caucásica, pero ese gran volado se echaba tanto humo que se veía negrito. Se bronceaba. Que ya estaban teniendo sospechas de que le afectaba a ellos. Y lo chistoso es que supuestamente eso es 300 años en el futuro de nosotros. O sea que quien quita se pone en modo otra vez así grandote los Bluetooth. Por algún motivo. Ajá. GPS. Aunque no tenemos transporters todavía, pero sí, ya tenemos GPS. Y en la serie original, los transporters tenían que ubicar a la persona para poder jalarlos de regreso. De celular. Y ocupaban algo similar a lo que ahora es el GPS. Los tricorders, que eran estos aparatos. Que eran como iPads. Palomísimas. No, no eran iPads. No, era como una gran pantalla. Era como una gran grabadora de cassette. Ajá, pero tenía haciendo todo. O sea, sí, having something that scans the area. O sea, tener algo que escanea el área y que te da la información que tú necesitas todavía no existe. Pero ya estamos llegando súper cerca. Ahora tenemos Blackberries, iPods y iPhones. O sea, eso es como sería como un augmented reality. Ajá, augmented reality por ahí. Tenían una pantallita donde se miraba la información que se accesa por internet. Muy similar a lo que era un tricorder en Star Trek. Así que buenísimo. ¡Pantallas plasmas! ¡Oh, my God! No, pero ahí plasma era todo. Ah, oh, que la el generador de plasma, el no sé qué de plasma. No, cristales de litio. De litio. De litio. No, pero no tanto hablando de ese tipo de plasma, sino cuerpo que la pantalla. No, que una pantalla. Un display delgado. Delgadito. Donde podía ver ahí algo, ¿verdad? Es cierto. Que ya estaba, pues ya no había un gran. No, imagina. No era un televisor. Ah, no era un cuchumbón que tenían ahí conectado. Tenía razón, fíjate. Ya, y eso sí fue bien, bien visionario. Visionario, ¿sí? Pensar. Teléfonos celulares. El más famoso era el Communicator. Que ese tenía. Sí era el trick. Ajá, Capitán Kirk. Pip, pip, tup, tup, tup. Y después que solo se apoyaban el emblema. Ajá. Abría el pechito. Solo el tipo, así. Puta, y el botón. Eso fue después. Next Generation era el emblema de Star Trek. Y es como que, ¡jue puta! Nos quedaron los comunicadores. Ah, yo no lo voy a hacer así, cabrón. Abría el comunicador, decía el nombre de la persona con quien quería hablar y ya se conectaba. Voice dialing. El voice dialing. Sí, y era el diseño era como un Razor. Y nunca le hizo, Spock, pipi, pipi, le contestaba. Zulu. Zulu. No era con vos, cabrón. Martin Cooper. Spock. Colin Zulu. ¡Cáncer, cáncer! Spock. Colin Zulu. Zulu. Colin Uhura. A nosotros nos pasó, vea. No. Ah, el sensei, sí. Roberto. ¡No! ¡Coño! Julio. Roberto. ¡No! Martin Cooper, un empleado de Motorola, fue el que inventó el teléfono celular, y cuando le hicieron le preguntaron cuál fue la inspiración para hacer el teléfono celular, él dice que fue el comunicador de Star Trek. Qué chido. Así que ahí está. Y esas son las siete inventos, ¿verdad? Siete inventos que tenemos ahora y que Star Trek se los inventó. Así que muchísimas gracias por ese correo a Orbiguru. Nice. También tenemos por acá a Eliel González y nos dice: hola, geekos, ¿cómo están? Aquí molestándolos de nuevo. Bueno, yo desde que conozco a Iron Man siempre me ha parecido como el Batman de la Marvel. No sé si ustedes opinan lo mismo. No. Pero yo veo muchas cosas en común entre esos dos superhéroes. Los dos son millonarios, los dos tienen toda la tecnología a su lado y conocimientos. Tienen empresas y los dos son superhéroes. Una pregunta: si Batman supiera que va a morirse por cualquier causa. Si Batman supiera que, perdón, que va a morirse por cualquier causa, o como así, que un dios extraterrestre lo va a desintegrar, o así como va a morir Iron Man, ¿no creen que Batman encontraría luego la manera de curarse? Yo creo que sí. Él haría eso en vez de ponerse triste y beber a lo güey. Y a verga ir a bailar con el traje de Batman. Que es algo que también me molestó en la película, dice. Vaya, alguien le da la razón. Yo creo que Batman es más superhéroe que Iron Man. Primero, Batman sabe lo que hace, puesto que ha viajado por el mundo aprendiendo técnicas karatecas o ninja. Y Iron Man, no. Iron Man se puso pedo y dijo, voy a ser superhéroe. Yo pienso que Iron Man es superhéroe por obligación o algo así. Lo que no he terminado de digerir es la idea de que te proponen en la segunda parte de Iron Man, donde según él le ha dado paz mundial a todo el mundo y que quieran aunar a la historia de Iron Man otros superhéroes. Luego dejan a media nalga a la Viuda Negra y a cualquier superhéroe que quieran meter, como Thor, Hulk o el Capitán América. Además, si llega a eso, todos los superhéroes de la Marvel están en Nueva York. Ya sabes, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, las Tortugas Ninja. Ah, no, esas no dice. Los cazafantasmas se robaron la Estatua de la Libertad. Iron Man, a eso le diría, era la zona de los Cuatro Fantásticos. A mí no me tocaba. Ahora, me pregunto si después de la tercera entrega habrá Iron Man, porque en ese film el veneno de Iron Man está en 87%. ¿Para Avengers? No, ¿verdad? Porque supuestamente con lo nuevo que inventó se curó. Sí, se limpió el sistema. Sí, cabrón. Yo entiendo que no se le limpió así inmediatamente, sino que era algo como que va. Pero si ya que tuvo, ya va para buenos. Ya va para abajo. Sí, lo de la enfermedad ya es un tema super. Ya estuvo. Yo digo que Iron Man 2 tiene éxito por la armadura de Iron Man, por ver a War Machine, por la masita rica, sexy de Scarlett Johansson, los efectos especiales y el morbo de ver si saldrán más héroes de la Marvel. Las frases de Iron Man: yo quiero una, yo privaticé la paz mundial. Por cierto, hay rumores de que los gringos optaron que la movie Iron Man 2 se estrenara antes en Latinoamérica por la piratería. Bueno, ¿quién es mejor, Batman o Iron Man? A ver. Batman. No, mira, mi comentario al principio que dije que no me parecían los mismos es, me centraba más yo en el hecho de que Batman es un superhéroe sin poderes y que solo utiliza gadgets, pero me da la impresión que Iron Man lo ha llevado al extremo. O sea, es un gran gadget, el único gadget el que utiliza, lo de la armadura. Sí. O sea, demasiado diferencias de ese punto de vista. Pero como identidad civil sí son súper parecidos. El hecho de que sean millonarios con empresas y que ocupan tecnología. Bueno, tanto solo que uno es Playboy y el otro se hace pasar por Playboy. Ajá. Uno es Playboy y el otro pasa dándose reata en aprendiendo técnicas de darse reata, pues. O sea, Batman tiene que, en realidad tiene que pelear, evadir, sí, porque golpear. No tiene la ayuda del traje, ¿eh? Exacto. O sea, es su fuerza. Ahora Batman nunca ha diseñado un mega traje cachimbón así. Sí, para derrotar a los depredadores, por ejemplo, ocupó una algo que armadura. Parecía mucho como armadura y estoy seguro que ya pero era... en la 2, porque en la primera sí, ¿no? En la 2. Primera con combate, sí, de verdad, sí, combate. Y lo otro que tenés que mencionar es que los héroes de Marvel en general les trataron de incluir en su personalidad un problema. Alguna falla de. Alguna falla. De carácter. Y no presentarlos muy perfectos. Y el de Tony Stark, el problema que tenía era el alcoholismo inicialmente. Y una especie de sensación como juguetón al hecho de ser un superhéroe. Yeah. Ok. Bueno, muchísimas gracias por el email. También tenemos acá un email de Uriata Bonilla Peña que nos dice: saludos, hijos del mal dormir. Espero estén bien todo por allá. Obviamente, ya van a ser medianoche y no dormimos aún. Y para comentarles una breve cosa sobre la película de Iron Man. Vamos a dormir cuando los muramos. Comentario que me hizo mi esposa, Kika, por lo cierto, sobre dicha movie. Resulta que en los trailers aparecía Pepper aventando el casco de Iron Man al vacío. Acto seguido, se aventaba a Tony Stark en búsqueda de él y descendía al estrado. Pero por lo menos en el movie, al cine donde asistimos en Francia, no apareció dicha escena. No, esa escena la borraron. Sí, la borraron. Sí, la borraron porque si te fijas en ese momento, la Pepper estaba abajo. Entonces dicen que no hacía sentido para nada. Y no me di cuenta de eso. O sea, ella iba en el avión inicialmente. Como que por algún motivo pensaron que iba a ir en el avión, pero después filmaron que ella estaba abajo. Como que nadie. Entonces en eso la esa escena. No, pero quedaba... lo que vimos nosotros. No, nunca salió la escena. Nunca sale, ¿verdad? Nunca salió la escena de ella en el avión. Esa era parte del trailer. Entonces en el final cut. Ajá, ok, ya eso lo explica. Pero mira, qué buena. Que a mí me bajaron. Yo pensaba que era un ataque aéreo de verdad y que Iron Man iba a hacer un despelote. Sí. A mí me hubiera gustado más. No, a mí me gustó así la paja de que. Es que en el trailer ella está con el casco de él y está platicando con él. Él está con toda la armadura menos el casco. Y las típicas pláticas de ellos que son así son medio innuendo, ¿verdad? Sí, pero fíjate que ahí también sin tanto, viniendo y sustrayendo. Y ella viene y le da un beso. A la boca del casco. No, es que él le dice, hey, ¿qué tal un beso? Para for good luck o algo así. Ajá. Entonces agarra el casco, le da un beso al casco y lo avienta. Y lo avienta el casco. Entonces él le dice en su comentario así, chivazo, y luego se tira y cacha el casco. ¡Pum! Mira. Ajá, y se lo pone. Okay. Y se lo pone. No está mal para extra. Bueno, dice acá, me despido con un saludote y mándenos un kimochi hasta Toulouse. ¡Kimochi! Hasta Toulouse, ahí va. Atentamente, Uroman. Por cierto, dice acá, un chiste rápido. ¿Qué pasa si te pones borracho en un mundo de caramelo? Pues, gomitas, dice. está bueno. Está chistoso eso. Así que muchísimas gracias. Lo hubiéramos dejado para el cierre. Uroman. Eliel González. Hey, Geekos, aquí escribiéndole de nuevo para decirles que ya... Mi prima me dijo que el Stark se cura el veneno, dice acá. Es que me fui al baño. Espérate, papo, anda cagando. Eliel. Luis Parra nos pone acá, hola, chicos. La espera ha terminado. Yoda se hace presente en nuestro mundo, dice acá. Aquí está. Llegó el día, aparece la cara de Yoda en una nube y nos manda esa foto. Ah, sí, yo lo vi, me lo pasaron en Flickr. Ah, sí. Está buenísima, una foto de una nube. Fíjate que si te lo dicen, lo ves. Yeah. Pero si no te lo dicen, yo no lo hubiera visto. Sí, yo tampoco. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Parra por mandarnos esta foto inspiradora. Tenemos por acá a nuestro amigo... ¿Qué es esto? Ay, nos están invitando a meternos a un tipo Facebook. Armando Torres. ¿Qué? Uy, altas las torres que arma. Ha de ser. Creo que es ingeniero civil. O arquitecto. ¿Qué onda, chicos? Creo que ese chiste ya lo hemos ocupado. Aquí Armando, uno escucha más, saludando desde México. DF. Los quiero felicitar primero que nada por su gran trabajo de investigación que realizan semana a semana. A mí me cuesta pasar el material a estos cabros. No, ya en serio. O sea, ya no felicita. No, dice, ya en serio. Quiero platicarles algo que me sucedió hace poco con su podcast. Hace unas semanas en el estreno. Esos correos me gustan. Sí. Hace unas semanas en el estreno de Iron Man al principio. Sí. Hace unas semanas en el estreno de Iron Man 2 fui con mi esposa a ver la movie. Saliendo del cine me comentó que estaba muy emocionada por la escena del martillo de Thor, así que le comenté de las anteriores escenas de las películas anteriores. Espérate, voy a bajarle un poquito de volumen que está muy fuerte esto. De las películas anteriores, y eso nos llevó a una maratón de las películas de la Casa de las Ideas, dice. Pero pasando. Pero no viste la de Thor con Hulk, con Lou Ferrigno. No. Una made for TV movie. Bien choler. Pasando por esto, me pregunto: ¿qué opinaron los geekos de esta película? Salía Daredevil. No, ¿salía? Es que hubo una de Hulk, o sea, Lou Ferrigno, que salía Daredevil. Ajá. Pero esa es otra película. Ah, ok. Es aparte. Pues sí, dale, perdón. Bueno, perdón, dice que pasando a esto, dice que, bueno, espérate. Les comenté de las anteriores escenas extras de las películas anteriores y eso nos llevó a una maratón de las movies de la Casa de las Ideas, dice. Pasando por esto, me pregunto, ¿qué opinan los geekos de estas escenas? Buenísimo. Esa de Iron Man, chivísima, porque no me lo esperaba. Yo esperaba tal vez ver a Hulk o algo así, pero... No, yo sí sabía que iba a ser de Thor. Sí, me creo que dijiste que lo habías visto en... Que lo habías leído en algún lado. Uh-huh. Ah, perdón. Ugh, qué bruto. Es que no le puso acento. Pasando a esto, ella le preguntó a él qué opinaron los geekos de esta escena. Y mi respuesta fue, vamos a escucharlo juntos entonces. Y así pasó. Juntos escuchamos cómo Brito desarma la película con su crítica y coincidimos con los comentarios del Tico. Así pues, la experiencia fue interesante de compartir con la pareja el mundo geek que tanto nos apasiona. En otras cosas, ¿ya se enteraron de la fecha de lanzamiento de StarCraft 2? Fíjate que... No, nope. StarCraft. Cada vez que cargo Warcraft, ahí sale la fecha y no me fijo. No te interesa muchito. Julio, creo yo que sale. ¿Julio? ¿A dónde saliste, Julio? yo vengo ahí en el pipi room. Mira, ya va saliendo. Pero StarCraft 2 es más un tipo... No es tanto RPG. Es real-time strategy. Es un real-time strategy, RTS. Ok. Y sea así, ¿qué opinan de este juego? A mí en lo particular me recuerda tanto mis inicios en el mundo geek. Yo nunca he jugado ninguno de los StarCrafts. Ni yo tampoco. No, yo tampoco, sorry. Y tipo RTS he jugado muy, muy pocos. Creo que había uno que era de Art of War, pero hace... Yo no he jugado ni uno. Viejísimo, ¿te acuerdas de Art of War? Que tenías que poner a los que tiraban las flechas acá, a los que atacaban de esta... O sea, pues no. ¿Cómo se llamaba aquel que jugaba? Age of Empires. ¿Rafa Man? Warcraft. Warcraft al inicio era RTS. Correcto. World of Warcraft es ya. Uh-huh. Es otra onda, no, es pero RPG. Warcraft se saca. Ey, es cierto, Rafa Man me envició por un par de meses a jugar ese. Pero habían varios. Age of Empires de Microsoft era también buenísimo, me acuerdo así, de ese estilo. Bueno. Ahí Luisinho pide el link de Yoden. Ahí después se lo vamos a poner en el... Ya te lo voy a poner, Luisinho, perdón. A ver, el 27 de julio sale StarCraft 2. 27 de julio, está... Yes. De hecho, yo aquí primero. Estoy empezando a llenar el cochinito para una nueva laptop, solo para este nuevo juego. Wow. Sale pues, geekos, me despido ya con un clásico. ¡Bazinga! Así que buenísimo. Entonces, gracias a Armando por ese correo. Nuestro amigo Álvaro... González nos escribe: hola Kiko, solo para mandar un saludo de fan de corazón y desvergonzadamente promocionar mi blog, aprovechando que el último post es de super y no tanto héroes. Les iba a comentar lo del actor. ¿Cuál super, compadre? Sí. Les iba a comentar lo del actor de doblaje Mario Castañeda cuando dijeron otro nombre, pero me ganaron. Dice. También les aviso. Y fuimos a preguntar por él. Lee completo el correo, pero no des la dirección del blog. Sí. Ay, también les aviso que tendrá una reseña de Pesadilla en la Calle del Infierno. Eso está en la sección del cine Dixo.com. Yo les aviso cuando salga. Cuídense mucho y les mando un... Dios mío. ¿Quiere que vos digas trailer, Brit? No, pero yo no voy a decir trailer. Dice acá que manda un trailer de Kimochi Kimochi y Flash. si ponen los sonidos en secuencia me harán muy feliz. Ya lo puse. Así que vaya, es quimeramovieblog.blogspot.com. Así que Quimera Movie Blog, y ahí pondremos un enlace en el blog. No era .org, de casualidad. No, de orgasmo. De orgía. Orgía. Gracias entonces, Álvaro, por ese mensaje. Nuestro amigo Sabdiel Jaramillo nos escribe: hola, soy Sabdiel, los saludo desde México. Hace poco los encontré su podcast, lo encontré y me encantó. Son muy divertidos. He empezado a bajar todos los episodios, los escucho en el trabajo y me hacen el día más ameno. Voy en el episodio 18. Es cirujano. Pero es. Y mientras opera, oye, los Comic Geekos. Estaba haciendo una circuncisión cuando vi el de Brubaker, va. Me están demandando. Me tardé una hora en la circuncisión y dos horas en pegarlo. En volverle a pegar. En el proceso Bobbit. Espero. Que manden saludos a los geekos de México. Así que un saludo a todos los geekos en México que nos escuchan. Saludos a los geekos de México. No soy muy conocedor de cómics, pero me gustan los superhéroes, me gusta el anime y soy medio geek, dice acá. Que la fuerza los acompañe. Ah, si es medio geek, es chiquito. Gracias a mí. Es como un Brito Man. No, es geek condensado. Geek condensado. Sí. Oh, boy, ¿qué es esto? Deshidratado. La cueva de los cristales de Naica, la fortaleza de la soledad. Este es un mensaje de Jesús Gerardo Rodríguez que nos dice: hola, chicos. Nuevamente su amigo Jesús Gerardo, desde un lugar perdido y violento del norte de México. Fue un placer escuchar que leyeron mi carta en el podcast 263. Este es el momento de mi triunfo. Sentíte privilegiado. Mientras los escuchaba. Hoy retomo el contacto epistolar para comentar que finalmente conseguí la versión definitiva de la segunda película de Superman. Me refiero al corte de director que hiciera Richard Donner, y la verdad es que parece que mi sentido friki está de capa caída porque no puedo entender cómo no me había enterado de su existencia, pues fue publicada hace 4 años. ¿Alguna vez comentaron algo sobre esta versión en el podcast? Sí, el sensei dijo cuando la había recibido. No recuerdo, dice, maldita sea. Se me hace que el Alzheimer se está empezando a hacer estragos. Solo encontré en el foro Geeko una referencia del sensei donde comentaba que había conseguido la película. Pero sí, lo dijo también en el show. Y hablando de Superman, ¿conocen la versión subterránea de la pero fortaleza? Pero sí, tal vez para beneficio de que vea que su Alzheimer no le está afectando mucho. El sensei solo dijo que él tenía la nueva versión y que estaba bien chiva. No, pero comentó. Ponerle, yo no, sí, lo comentó, pero lo comentó de cierta manera que ponerle. Yo no me esperaba que fueran tantos cambios, pues. Sí. Eso de que combinaron la primera con la segunda y todo eso. Que le cambiaron no el lo final. Dio, no lo. Ajá, no, no quedó tan, tan explícito en el programa. Estabas navegando igual que el tico hoy durante todo el show, porque sí explicó un montón de eso. Sí. Bueno, eso fue los Comic Geek Speak. No, es que había un montón de estática. No, y el show no fue acerca de eso tampoco. O sea, fue como que parte ahí de un comentario surgió y nos fuimos por esa tangente. Hablando de Superman, dice que conocen la versión subterránea. No había tanta gente, sí, solo nosotros cuatro estábamos aquí en el estudio. Vea que sí. No, fue que ves que vinieron Bergman. ¡Toma! Ok. ¿Conocen la versión subterránea de la Fortaleza de la Soledad? Espérate, que se y nos preguntan si tenemos portada. No, no tenemos, no así tenemos que portada. Se aceptan. Shit, porfa, manden. Dice acá, es una cueva a varios centenares de metros de profundidad que se encuentra en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Se trata de la cueva de Naica, un sitio impresionante con enormes cristales de selenita que nos recuerdan el hogar de ¿Selenita? ¡De Salinita! Selenita nombraron ahí. Y pusieron una fábrica de Nike ahí. Aquí está, mira. Se le nota. Esta ya la hemos visto, esta foto. Buenísima, por cierto. No, pero Selenita, es nombrado por la camioneta. Y no, esa foto yo no la había visto. ¿Cómo no? Ya la había mandado en el pasado. Quizás fue uno de los episodios que no viniste. Posiblemente, y no me la enseñaron. Yes. Malditos. Pero está buena. Estaba browseando. Los cristales de Naica. ¿Qué pasó? Ay. Windows está haciendo estragos aquí en mi compu. Bueno, güey, es que tocaste el disco al lado derecho. Sí. No faltará Geeko que sueñe ponerse el uniforme de Superman y tomarse una foto en ese maravilloso panorama. Lamentablemente la cueva tiene el acceso restringido y las condiciones del lugar son sumamente adversas. La temperatura llega a 50 grados centígrados y una humedad del 100%. Que me manden más fotos mejor. Las lentes de las cámaras se empañan que no son en un de hielito, y no puedes permanecer más de 10 minutos porque sufrirás un golpe de calor y te puede dejar inconsciente. Así que... O eso es un golpe de ala de todos los demás que están ahí sudando. Mejor bajen alguna de las fotos de los enlaces que les envío y agréguense enfundados en traje criptoneado mediante Photoshop. La cueva de Nike es una geoda gigantesca que hemos tenido la fortuna de descubrir. Recuerdan que en la película de The Núcleo, The Core, los exploradores encuentran una geoda gigantesca en su camino al centro de la Tierra. Pues ya no es ciencia ficción, es una realidad. Les dejo el link de un documental que se publicó el año pasado sobre la cueva. En ella encontrarán fotografías fantásticas del lugar. Es en naikafilm.com. Seguramente las taringas les puede dar razones del documental y el lugar. Y ya antes de despedirme, una petición. ¿Cuándo retoman el podcast? En el podcast, el cómic de fábulas. Es que tenemos rato. El Ticumán nos ha prometido darnos un review muy pronto. ¿De qué? Fábulas. Ah, sigo leyendo aquí. Mientras tanto, le agradecemos a Pacos. Que ahorita aprovecha de tirar a Ticumán. Bárbaro. Tenía una portada instantánea. Le echó agua y ya la mandó. Bueno, así que muchísimas gracias. Dice acá que quiere que Tico hable acerca de fábulas. Larga vida y prosperidad para los Kikos. Rayo, todavía batallo para separar mis dedos al estilo vulcaniano. Dice, saludos. Así que muchísimas gracias a Jesús por ese mensaje. Alex Cerrato nos pone acá. Saludos, malditos. En un exageradamente largo email que le mandé sobre Iron Man 2, me quejé de que no habría muchos guiños a otras cosas Marvel, como del Increíble Hulk, por ejemplo. Pero después de ver otra vez la película con más detalle, me di cuenta que está plagada de guiños, como por ejemplo, la organización de los 10 anillos. Sí, sale en la película. Ah, sale. Son ellos los que le dan el dinero y el pasaporte a Iván Banco para que se vaya a Mónaco. Vaya, ¿dónde decía? ¿De dónde sale eso? Sale en el chavo tiene tatuado el símbolo de las cosas de los 10 anillos en el neck cuando le está dando los... Sí, este no se había bañado bien y tenía gran costra de tierra, no era tatuaje. Un villano de Spider-Man tiene un cameo en la película cuando Tony Stark está en la fiesta de Mónaco. Saluda a un tipo diciéndole: Max, esos motores Melling son maravillosos. Y el otro tipo le responde: sí, Electro. Pero ahora estoy trabajando en un generador eléctrico. Electro. El nombre del tipo es Max Dillon, el verdadero nombre del villano Electro de Spider-Man. Y me quito mi sombrero hasta hace rato. No creo que sea un futuro villano, más bien un simple niño, porque los derechos de Spidey los tiene Sony. Hacia el final de la película, donde Tony y Fury están hablando de la iniciativa Vengador, en las pantallas de la base se ve a una periodista informando sobre los destrozos que causó Hulk en la universidad. Hulk 4. También en una de estas pantallas se ve marcado en un mapa de Estados Unidos las ubicaciones de todos los Vengadores: Thor, Nuevo México, Capitán América en Antártida, Hulk, USA, Iron Man, USA. Pero hay un punto muy curioso marcado en medio de la nada del Océano Atlántico. ¿Será Namor? En otra pantalla se ve una toma satelital del cráter que... No, esa era la fuga de petróleo de BT que tienen ahorita. Vamos con BP, perdón. ¡No! Vamos con Brito Man y su comentario. ¡Qué despierto! ¡Qué se le ha hecho ese cabrón! Bueno, pero hay un punto muy curioso marcado. Bueno, eso es el amor. En otra pantalla se ve una toma satelital del cráter que dejó al caer el martillo de Thor. Eso es todo por el momento. Me despido deseándoles muchos kimochis. Es que me anda asado masoquista. ¿Y fue a propósito? No, me la cae. Pero bueno, Zapada. Bueno, Zapada. Sí, me extrañó que Don Ramón tiene algo que ver con tu fantasía. Fue dedazo, pero también le gustó el dedazo. Por eso, dedazo. Ay, Dios mío, bueno. Gracias, Alex. Al rato tenemos acá a nuestro amigo Trusco. Hola, Geekos, no había escuchado el episodio de Iron Man, puesto que no había visto la movie. Coincido con la mayoría de sus comentarios. Trusco. Rápidamente les dejo algo que comentó mi hermano. En la escena del acelerador de partículas, habría sido mejor que Tony llamara al presidente de Francia y le dijera: ¿recuerdas el favor que me debías? Yo te presenté a la esposa, la cantante. Ya, de que no hubiera sido de mala idea, hubiera sido chido también. Pero la escena estuvo buena. Era una gran paja, pero fue bien hecha. Está bien. Por último, el lado que construyó un tubo y comenzó a tirar un rayo láser que daba vueltas. Es que él dijo que era un acelerador de partículas y no se puede construir uno así en, en el garage o el sótano de tu casa. Pero... Ah, pero es Tony Stark. Igual, era una gran chivatada. Ah, él hizo el voladito esto allá en una cueva. Ah, no, suizo. Pero el Large Hadron Collider no está en Suiza. Cruza la es tan grande que se sale Suiza y cruza la frontera sale. ¿Y qué onda? Y pasa por Francia. Pasan papeles ahí. Ahí van los neutrinos, ¿eh? Y por cierto, has visto que viene una hay una extra de una película que se llama MacGyver. No, es MacGruber. Ah, MacGruber, perdón. Que es la versión una de parodia. Saturday Night Live de MacGyver. Se ve buena, por cierto. Por último, les comento que la semana pasada en mi programa por openradiox.com leí la lista que publicó la Convención de Cómics de Toronto. Aquí los datos, las 10 peores películas basadas en cómics. Las 10 mejores películas basadas en cómics. ¿Quieren que las lea? Sí. Las 10 mejores películas de cómics según Toronto Comic Con. ¿Son? Vamos a ver. La número 10. Ah, perdón. Ghost World. Ah, espérate. ¿Quieren que vaya de 10? Sí, ¿verdad? Sí. De 10 en 10. 10. Hellboy. ¿Qué? Estos son peores. 9. Batman. Espérate. ¿Son las peores o las mejores? Las mejores. Ah, ya. 10. Hellboy. Sí, muy buena. 9. Batman Begins. Muy buena. 8. Superman del 78. Bueno, sí. 7. X-Men del 2000. Me gustó más X-Men 2, pero bueno. 6. Spider-Man del 2002. Sí, sí, sí. 5. Sin City. Que ya vino El Salvador. Sí. 4. X-Men 2. X-Men United del 2003. 3. Batman de Tim Burton. Esa la pondré tipo 10. No, espérate. No. Esa fue buena porque esa, esa es la con Jack Nicholson. Sí. La voz era tal. Es que Batman no salía. Michael Keaton. No la puedes comparar con las actuales, pero en su época. Bah, fue la sí, que... hizo sensación. Sí. Fue, es la primera de superhéroes que viste en años. No fue la que abrió las puertas a esta invasión. La segunda película mejor hecha, V for Vendetta. De Paquín es muy buena. Sí, no superhéroe, pero de Paquín es buena. ¿Y la primera? Está bien hecha. No. Pero le cambiaron bastante la historia. La primera, Spider-Man 2. No, es buena. Es buena. Las Spider-Man es la que más me gusta. Pero no es la mejor. No es la mejor de cómics. Para mí, la mejor de cómics sigue siendo la de Batman con el Joker. Esta que acaba de. Para mí, Iron Man. Dark Knight. The Dark Knight. Para mí, Iron Man. Pero mira. No está Iron Man 1, dice. Pero ha puesto una muy buena selección de películas. Sí, sí, están buenas. Las peores, empezando de la 10. Voy a poner las mismas, el cabrón. Ah, no, aquí está. La 10, Spawn. Sí. Yo creo que la vimos y no. O sea, yo no tengo memoria de esa movie ahorita. Me acuerdo que la vimos y no nos gustó, pues. O sea, fue como que. La 9, Superman 3. No, fue la casa. Sí, Richard Pryor. Richard Pryor. Fíjate que sí, me acuerdo que como la vi bien de bichito, esa me. Bueno, esa me divirtió, es cierto, realmente. A mí me divirtió. Hoy la veo y me da lástima. Sí. Y me doy lástima yo solito. Sí. La 8, Supergirl. ¿Perdón? Supergirl. Sí, yo no la vi. Contra unas brujas. La 7, Blade Trinity. Sí, malísima. Sí. Fíjate que es la única película, creo yo, que he visto. Que me he dormido durante la movie. Damn. O sea, yo usualmente, aunque esté mal la película, pero la veo así. ¿La hacen huevo? Ajá. Pero es así. Así como estás leyendo el libro de Alan Moore. Ajá. O sea, ya lo comencé y lo voy a terminar de leer. Termino, está bien. Pero esa fue la única que dije, no, vale, verga. Y me desperté con el... ¡Me rehúso! El momento de mi... Número 6, Judge Dredd. Sí, Sylvester Stallone, mala. Es así. Me gustó así al principio, cuando todavía era Judge Dredd y después ya la trama. Es que la armadura se miraba plasticona también. Sí, y la moto también. Pero ya sentía que se iba a desbaratar las prótesis que le habían puesto. Cuando decía, bala explosiva, no sé qué. Y salía. Pero y el robotillo ese estaba... No, se miraba que se iba a destartalar. Es que hasta vibraba así raro, o sea. Bueno, la 5, Hulk del 2003. La de ¿cómo se llama? La de Eric Bana. Uy, sí. Ang Lee. La de Ang Lee. Sí, o sea, mala. Me creo que la vi tratando de... tal vez está... no. Solo la escena que está destruyendo tanques y helicópteros. Es que se veía hiper photoshopeado. Es que se miraba como un juego de PlayStation 2. Es que el argumento, malísimo. La número 4, Electra. Puta, sí. Sí, lastimosamente. Y siguiendo con el mismo tema, la número 3, Catwoman. Ah, no fue la 1. Qué raro. Sí. Oh, esa me he negado a verla, gente. No la he visto. No, yo tampoco. Y le vi en el cable, más así como 3-4 veces. Y la están dando. No, lo siento, ni así. Forzándote a verla. Esta, para decirte qué tan mala fue que ni me acuerdo. Superman 4. Yo sí la vi. Ah, The Quest for Peace. Mala, que mala. Sale el hombre nuclear. Ah, ya me acordaste cuál era. Uy, así ajá, es como un superhéroe. Sí, es. Pero. Rudy. Y la peor película de ellos, Batman and Robin del 97. Ah, pues que no se compara. Con los nipples de. Sí, de Ulen. Era George Clooney. Ah, perdón, sí. George Clooney, Chris O'Donnell. En todo sentido. Chris O'Donnell. Que por cierto, George Clooney a la fecha, cuando lo entrevistan, dice. Sí, yo fui el que mató la franquicia de Batman. Sí, porque después de él nos hicieron de Batman por un buen rato. Hasta Val Kilmer hizo mejor papel que él. Val Kilmer fue el... cuando salió la Batichica, ¿era Clooney o Val Kilmer? La Alicia Silverstone y Gorda. Y Gorda, no, esa es que... Sí, fue malísimo. No, pero no fue la culpa ni de Clooney ni de la Alicia. Fue el director que hizo quería hacer una película de como que fuera discoteca, todo colorica. Dice acá, me despido agradeciendo el comercial que me hicieron hace 2 semanas y una felicitación de mi parte para la hija de Omar Mann. ¡Salud! Dice acá, gracias. Y lo escribiste bien, así se escribe. Así que muchísimas gracias a Drusco por mandarnos ese mensaje. Y acá está, señoras y señores, la portada que nos mandó nuestro amigo Pacos. Bien porno. Buenísima. Episodio 164. Y eso que le hizo a la carrera. Nice. Awesome. Uy, qué chivo le quedó. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Con eso cerramos la bolsa de correos oficialmente para esta semana. Entonces, mira, para agregarle 3 minutos al programa. Dale, dale. En el mismo espíritu de Drusco, yo había encontrado un sitio web donde habían hecho una recopilación de las actrices más sobresalientes en películas de acción que estuvieran en mejor forma. Ajá. El sitio que hizo la recopilación para dar la referencia es de Huffington Post. Oh, no. Ajá. Entonces, Arianna Huffington. No, fíjate que no aparece Ariana, pero las chicas, y comienzan con la Viuda Negra, Scarlett Johansson, en Iron Man 2. Así que comienzan bien. All right. Siguen con, vamos a ver, está algo lento, Demi Moore en G.I. Jane. Estaba en forma, pero sale calva, así que esa le mata un montón de sex appeal a la fulana. Esa ni la viva. Jessica Alba, yo tampoco. Jessica Alba, como la mujer invisible en Los Cuatro Fantásticos. No. Sigue con Kate Beckinsale en Underworld, la primera. Ah, esa sí. Ahí estamos de acuerdo. Hilary Swank, Million Dollar Baby, la de... ¿Qué es boxeadora? Bueno, no la vi. Yo no la vi. No, la de boxeo, y peor, una mujer boxeando no es conmigo. Halle Berry en Catwoman. No es tan... evaluando sus habilidades histriónicas. Están hablando si estaba en forma o no. ¿Habilidades what? Histriónicas. ¿Qué es eso? De actriz. Pues. De actriz, pues, que puede actuar. Mila Actriónica, Jovovich, se dice. En el quinto elemento. Nice. Sí, estamos de acuerdo. Muy buena forma. Raquel Welch en hace 1 millón de años antes de Cristo. Y mira, esta foto, yo no la vi, pero esta foto... No, esa foto es legendaria esa. 1 millón de años. Angelina Jolie en Lara Croft, Tomb Raider. En la 1 sí. Sí. Lucy Liu en Charlie Angel, Full Throttle. Creo que es la 2. Nah. Chalera es amor. Charlize Theron en Aeon Flux. Sí. Bueno. O sea, la movie no vale mucho, pero su actuación sí. Esta sí es criticable. Zoe Saldaña en Avatar. ¡No, hombre! ¡No, joda! No es ella, si solo la cara sale. Eso. Todo es... Entonces, ¿por qué? Todo es computadora. Jennifer Garner en Electra. No, ahí sí, eso sí. La película es una mierda, pero sí, pero ya sale bien buena. Uma Thurman en Kill Bill. Estamos de acuerdo. No. Es que la Uma Thurman no es hot. Para mi gusto, pues, pero sí hace un buen papel. Es lo diferente a la anterior. Lucy Lawless en Xena, Warrior Princess. Demasiado chola. No, demasiado chola para ese hombre. Megan Fox en Transformers. No hace nada de acción ella, pero... Sí, pero sí. Y la foto que ponen aquí es la de la motilla, así que... Sí, es que tiene que ser o la de la moto o en la 1 cuando está levantando el capó. En esta estoy, no estoy de acuerdo. La Jessica Biel en Blade Trinity. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? De veras. Sí. Volvería a ver la película para evaluar eso. Linda Hamilton, Terminator 2. Ah, la 2, claro. Uh-huh. Sí, sí. Todo ¿en forma o así que sea bien buena? Una combinación de las dos cosas. Sí, porque ahí se veía, o sea... Se veía... Hiper... No, sí, hiper... Bien, o sea, definida, pero super no... Súper definida. Puto, un cambio de la 1 a la 2... Ajá, yo no sé si lo hicieron intencional pero no era sex appeal, o sea, no la veías y... No, pero se veía en forma la bicha. O sea, eso sí. No se veía, qué masita, pero la puta se veía en forma. Eso sí. Michelle Pfeiffer en Batman Returns hace de Gatúbela. Tiene un par de... La cara es feita, pero el cuerpo está bien. Eso eran las 20 actrices que ponen acá y en el foro nos están recomendando a Pamela Anderson en Barwire. Ay, sorry, pero no. Está la Eva Mendes tampoco y not really, no. Y la Megan Fox. Bueno, ya la mencionamos por lo menos. A ver, señoras y señores. Y bestia, solo Julio está viendo Fringe de los Geekos. Ya va a terminar la temporada y voy a dar mis comentarios aquí un par de semanas cuando termine. Guadar. Vi Slumdog Millionaire, buenísima película. Buena movie. ¿Hasta ahora la viste? Sí, hasta ahora la vi. ¿Cuál? Slumdog Millionaire. No la he visto aún, fíjate. Buenísima, recomendadísima. Jorge. Ya salió en DVD, por si la quieren comprar y quemar, Avatar. Mira hasta el final de Slumdog Millionaire. Agradezco al cuñado que me la regaló. Te quiere, vea. Cuando sacan los credits de Slumdog Millionaire, uh-huh. Esto no es spoiler porque ya terminó. ¿Seguro? La película para entonces. El bailadito de Bollywood. Que sea falta el bailadito. ¿No? Me voy a esperar. Lo voy a ver. Porque toda la película es una película. Todos los actores son indians. Todo es en India. Hay muchas cosas de la cultura india. Pero no había salido bailadito. No canta ni baila. Entonces yo estaba como que... Bueno, qué chivo, ¿verdad? Porque... No creo que hubiera soportado la película si estuvieran cantando y bailando. Pero termina la película, salen los credits y toda la mala bailando. Y yo, ¡yeah! Sí, porque ya no te fregó la historia. O sea, lo viste, te cagaste de la risa y no te mata la historia de la movie. La historia está buenísima. No, es muy buena movie. Buena película, buena. Y se merecía definitivamente haberse ganado los Oscars que ganó. Okay. Ganó mejor película, ¿verdad? Fíjate que no recuerdo si era mejor película o mejor película import. Una cosa no, así. Yo creo que ganó mejor película. Creo que no mejor película. No era mejor película. Estaba nominada. Bueno, vamos a ver después eso. Uh-huh. Señoras y señores, nosotros nos despedimos. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Well, I'll be a ding dong, ding a ding dong, ding a thingy. Está bueno. Hey, suena igual que siempre. No se le entendió nada. Sí, cabal. Y eso que sigue. Te faltó. Faltó. Sí. Bueno, señoras y señores, nos esperamos por aquí la próxima semana. Recordamos que nos visiten en www.comicgeekos.com. Ahí tenemos enlaces al foro, tenemos enlaces a la tienda Geeka. Compren en la tienda Geeka. Voy a poner el enlace de Tico que quiere que ponga de... ¿Cómo se llama? Little Big Planet. Mm. Son los audioescuchas que lo demandan desde hace meses. El Tico quiere que pongas la colección de... De Blancanieves y los siete enanitos. Y poner los box set de Lost, tal vez. Rojanieves y los siete camaraditos. Sí. Box set de Lost. Ok, vamos a poner estas dos cosas. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar con una cancioncita de un grupo que se llama The Breeders. La canción se llama Cannonball. Es una viejita, pero buena. Así como la asita de mi hija. ¡Ay! Me pegó, mira. Según vos no te estaba oyendo, solo porque estaba con la boca ocupada. Ay. Señoras y señores, nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Y nosotros decimos como siempre. En nueva fecha, en nuevo día de grabación. Nuevo día. La próxima semana. Explica cómo hacer la secuencia. Vale. Hasta nosotros estamos confundidos. No, vos solo decís cuándo es la otra semana. Vaya. ¿Sí? Vamos a grabar la próxima semana el miércoles. Miércoles será, ¿verdad? Mm. usted, sí, miércoles. Yo puedo cualquier día. Yo, lunes y martes yo no voy a estar. Miércoles a las 8. Y... sí, porque el viernes, como es mi cumpleaños, es asueto nacional. Sí, sí. Y... internacional. Así es. Y luego, de ahí en adelante, creo que vamos a poder regresar otra vez a grabar todos los martes a las 8 como grabábamos antes. Como Dios manda. Así es, exactamente, el horario normal. Así que ya están, esténse buxos ahí el miércoles de la próxima semana. Vamos a grabar el show. Así es, señoras y señores, hoy sí, nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Fue lastimado durante la producción de este episodio. Yo maté un zancudo. Pero el tico igual está resentido.